Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de, episodio 7. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. José Luis, ¿qué tal todo? Pues todo bien, ya sabes, liadillo y grabando a todo grabar, como tú me imagino. En eso estamos, vamos para allá. Bueno, pues hoy vamos a hablar del software que usamos, porque, a ver, si hablábamos el otro día de grabación y de la inversión que hacemos un poco en cacharros necesario, ¿no? Yo creo que es necesario gastarse un poquito el dinero para hacer algo, pues decente, ¿no? No hacer cualquier cosa, pues lo mismo pasa luego con el software, ¿no? Hay que editar esa pista de audio, hay que limpiarla un poquito. Tampoco es que haya que ponerla de primera comunión, ¿no? Pero bueno, siempre todo lo que se pueda hacer, pues el oyente lo va a agradecer, ¿no? Sin duda. Entonces, lo primero es, a ver, hemos grabado, bueno, yo creo que igual empezar con el software de grabación, ¿no? Luego ya hablamos un poquito más de edición. ¿Con qué grabas? Vamos a ver, hay varias formas de grabar. Tú estás en tu casa solo, yo estoy en mi casa solo. ¿Y qué utilizamos para grabar? Cuando yo grabo solo y grabo el FDS Express, yo suelo grabar con Spreaker Studio, que es un software, yo creo que está en todas las plataformas, de luego en Mac OS X está, que tiene Spreaker, que te permite no solamente grabar como yo lo utilizo, sino también emitir en directo. Sabes que Spreaker, dentro de las distintas niveles que tiene, te permite X tiempo emitir en directo. Y es muy cómodo, me resulta muy cómodo porque te puedes ver el volumen que estás grabando en cada uno de los momentos, comprobar qué es lo que estás haciendo. Al mismo tiempo te permite poner o bien músicas o bien cortinillas de sonido, que son, por ejemplo, si he usado alguna vez FDS Express, las que suelo poner al principio y al final para poner que ha empezado, que ha terminado el episodio, simplemente acerca de un clic. Y luego si utilizas Spreaker para alojar, que yo durante un tiempo, como comentamos, sí que lo utilizo, y ahora ya no lo utilizo porque utilizo SoundCloud, pero si utilizáis Spreaker es sencillísimo el cómo lo exporta, lo integra directamente en Spreaker, podéis utilizarlo. De verdad, yo si no lo habéis utilizado nunca, es de lo más cómodo, de lo más sencillo, ya no solamente para emitir en directo, que creo que está bien, no lo he utilizado nunca, sino para grabar tu propia pista. Yo lo conozco porque ya sabes que sí, yo sí que estoy en Spreaker. Lo que pasa es que no lo he utilizado todavía. Sé de gente como Fernando del Moral de Apple 5x1, que es un enamorado de Spreaker Studio, y él ya sabes que hace directo, sobre todo, luego ya los edita un poco y los mete en formato podcast. Y sé que en mi compañero Alberto Carlier lo hace también para Quedada Friki, y le gusta mucho por el tema de los efectos. Yo lo tengo que echar una vuelta a esto que comentas, porque pienso que te ahorra bastante tiempo. Y para... Y más aún alojando los programas en Spreaker, José Luis, para los que hagas tú solo, sin ningún género de duda, y los que hagas ya con otras gentes, te permite ponerlo, te permite integrar Skype, échale un ojo, yo creo que tú sí que lo puedes utilizar bastante. Sí, yo creo que para esos episodios mini que me gusta a mí tanto hacer, de Serial Me, de Cinemateca, de tal, sí, mira, lo anoto y es muy interesante. Yo lo que uso es, Adobe Audition, lo uso para todo, lo uso cuando grabo con gente, lo uso cuando grabo yo solo, y luego pues le paso ya los filtros, que ya los tengo, ya hablaremos en edición, en favoritos, ¿no? Es hacer un clic también y exportar y a subir, ¿no? Pero esta inmediatez que me estás comentando me atrae mucho y desde luego la tengo que probar. Luego habría que hablar de cuando hablamos uno con otro, ¿no? Lo que pasa es que en este caso tú y yo, que somos podcasters ya, tú veterano, yo nuevo todavía, pero que estamos como más enganchados a la tecnología, pues al final cometemos, no sé si el error o el acierto, del tema de la pista local, ¿no? Yo creo que es un acierto. El asunto después es que quieras editarlo. Ahí ya es la segunda movida y la segunda queja. Vamos a ver, yo, por acabar con lo de la parte del... Yo antes se grababa con GarageBand, cuando grababa su pista solo. Yo creo que es overkill totalmente, creo que hace demasiada o pesa demasiado. Luego la exportación un coñazo. Sí tengo compañeros, por ejemplo Francis Arrabal, que ahora está cubriendo o que hace algún año también solos, que él graba directamente en Audacity, que es otra forma, que también, y tienes una forma gratuita en la que no tienes que complicarte la vida y puedes explicarlo para hacerlo. Cuando yo grabo con más gente, todos los programas que hacemos, pues desde Sofin Channel, que somos tres, o una cosa más, o cualquiera de los demás programas que no grabemos en la emisora, nosotros lo que hacemos es yo creo que todos, estoy pensando ahora si alguien no hay, pero yo creo que todos sí, tienen almacenados algún cacharro de con OS X y grabamos con Call Recorder. Call Recorder, más que una aplicación, es una especie de complemento que se pone a Skype, que graba en un punto MOV, graba una película porque te sirve para grabar tanto vídeo como si fuese una videollamada, grabar la llamada, con la particularidad, como tú comentabas, de que te va a grabar por un lado por separado la pista de la que yo, por ejemplo, estoy hablando en local, está grabando lo que yo estoy diciendo al micro, no lo que se está emitiendo a Skype, que te está llegando a ti, y por otro lado, en otra pista, todo lo que está entrando por Skype. A partir de ahí es como lo utilizas. Yo normalmente, si se oye bien, si no hay un gran problema, a día de hoy, cojo el bruto. Yo cojo todo, lo convierto en MP3, ese mob que aparece ahí en medio, y eso es lo que sale posteriormente. Es cierto que si quieres, por un lado, desde luego si tienes un problema con alguna de las pistas porque no entra bien, o si quieres que suene mucho mejor, lo que haces es coger cada pista local por separado y hacer esa edición típica que tenemos en los podcasts. Call Recorder, ¿tú la separación de pistas la haces ya de partida o la haces después con esas pequeñas? A posteriori. Efectivamente, a posteriori. Era lo que yo quería aclarar. Bueno, pues mira, al hilo de lo que comentas, yo GarageBand le tengo bastante manía. Me parece que ahora mismo no es la mejor opción para grabar podcast. Es verdad que entra en el Mac, etcétera, pero verdaderamente las reverberaciones, configurarlas, luego esa casilla que tienes que desactivar en las preferencias, porque si no te baja mucho el volumen del sonido en la exportación, que además es un viacrucis, como tú comentas, tarda muchísimo. Yo no me gusta nada GarageBand. Es verdad que para editar es muy visual, se hace muy bien, pero claro, yo en un momento dado me planteo, a ver, yo soy suscriptor de Adobe, tengo Adobe Audition, claro. Quizás es demasiado pollo para lo que yo puedo mascar, pero claro, ya que lo tienes, pues te tienes que meter con eso, y verdaderamente luego la grabación en local, que lo que me refiero cuando hablo grabación en local es que tú estás grabando tu pista ahora mismo en Alicante en tu ordenador, yo estoy grabando la mía en Valladolid, en mi ordenador, luego tú me mandas por Slack la pista, yo las monto y a correr, ¿sabes? Otra opción sería lo que tú haces con Postar. Y yo estoy haciendo aquí como backup, que es que yo también estoy grabándote con Call Recorder, por si acaso mi pista al final hay algún problema o tu pista hay algún problema. Call Recorder viene, como tú muy bien dices, es un complemento de Skype, viene con unas pequeñas utilidades que se instalan en el disco duro, que son para exportar esa pista MOV que comentas a AIFF, a MP3 y para separar en dos. Es decir, lo que yo te preguntaba hace un minuto, esa pista te la desdobla en la voz tuya y en la voz que has recibido por Skype, ¿no? Y funciona muy bien y es muy cómodo, la verdad. Entonces, cualquiera de estas opciones, yo pienso que es buena. Audacity, que comentas de Francis, también es una gran opción. Yo cuando en un momento dado tengo que hacer, iba a decir la colina de Avalon, fíjate cómo estoy yo ya a estas horas de la tarde. Bueno, cuando yo hago la posada del dragón verde o hago otra educación con Sergio, con Alberto Andrés, que es gente no tecnológica, pues entonces lo más fácil es decir, bájate a Audacity, graba tu pista en local y me la mandas. Pero claro, en cuanto empezamos a traer invitados, es decir, gente todavía aún menos tecnológica, gente igual que es la primera vez, no solo que escucha un podcast, que graba un podcast y oye la palabra podcast, ¿no? Entonces, ahí sí que Call Recorder pues viene muy bien porque, bueno, pues yo mi pista la sigo grabando en local y luego te graba la del invitado, incluso la del el colocutor, ¿no? Te lo graba todo en una, ¿no? No te hace tres pistas, te hace dos solo. Lo ideal es que te hiciera las tres, pero bueno, es una solución bastante buena, yo creo. Sí, esa es la que hay. Luego yo sé que Paco Gurney, cuando hacemos la colina de Avalon, precisamente lo que lo has hecho tú, como yo creo que hemos comentado en un programa anterior, a Paco le gusta mucho toda la parte del equipo y toda la parte de hardware, y él hace un método para pasar esa llamada de Skype a través de la mesa y lo graba automáticamente todo él, que creo que es un método que se llama Max Minus, o no me acuerdo exactamente cuál es el formato. Él utiliza eso normalmente. Normalmente tiene la ventaja, como tú estabas diciendo, de que sobre todo el invitado, y en la colina de Avalon siempre tenemos por un lado una sección más o menos fija que se va turnando cada 5 o 6 programas, y por otro lado siempre un invitado, no te obligas al invitado a que tenga que hacer ninguna cosa más que atender a tu llamada de Skype, ¿no? Tienes, a lo mejor no tienes la misma calidad que podrías tener si estuviese grabando en local, pero claro, tampoco vas a obligar a la gente que se instale alguna cosa distinta, ese es el otro problema, ¿no? El que no tengas. Y luego en la emisora llamamos por teléfono, que es la otra opción. Skype también también tenía la posibilidad de llamar por teléfono a un teléfono fijo o un teléfono móvil. Es de pago, eso sí, esa llamada, pero es otra cosa que se puede hacer también cuando quieres utilizarlo, y que nosotros en La Colina de Balón en concreto, y yo antiguamente en alguna cosa para Fuera de Series, cuando hemos grabado también lo hemos utilizado. Bueno, yo te comento que si eres suscriptor de Microsoft Office 365, tienes 60 minutos al mes gratis en Skype para llamadas de teléfono a números fijos de todo el mundo. ¿Vale? Eso está muy bien. Otra cosa, por ejemplo, esto que comentas de Paco Gurney, esa es la mejor opción posible usando mesa mezclas. Pero ¿qué ocurre con nuestros Mac? Que ese es el problema. Y aquí Paco no se va a dejar ya convencer en pasarse al Mac. Que los nuevos Mac ya no tienen aquella entrada que tenían los antiguos de micro. Vienen las dos integradas. Entonces, para hacer ese invento necesitas ya de nuevo un adaptador que te divide la única entrada que tienen ahora los portátiles de Apple en entrada y salida. Y ya me parecía... Yo siempre, el usar adaptadores también empieza igual a perder calidad, no lo sé. Yo ya me desanimé en ese aspecto de utilizar esa combinación para grabar Skype directamente en la mesa de mezclas, que me parecía a priori la mejor opción, ¿sabes? Pero con el Mac, bueno, yo tenía un Mac Mini del 2011 que sí que podía hacer eso, pero bueno, al final pues era un poco, para mí, un poco incordio y por eso no lo hice. Yo sé que Paco utiliza un PC, eso segurísimo. Sí. Por eso. Sí, seguro, seguro. Entonces, claro, esas son las pequeñas cosas que va haciendo Apple de vez en cuando, que nos hace un poquito la puñeta de cada vez todo más delgado, cada vez menos conectores. Y claro, luego tienes que tener el cajón de los adaptadores, ¿no? Que no sé si en tu casa también lo tienes. Sí, sí, sí, sí. Cada vez más, y con el iPad y lo demás, desde luego cada día más. Así que sí. Vale, más cositas. Yo creo que vamos a pasar a edición y luego volvemos de nuevo a grabación para hablar de servicios. En edición, mucha gente, Milcar, por ejemplo, en su libro recomendaba Amadeus Pro, y mucha gente usa Amadeus Pro. Es un programita que creo que está por los 50 o 60 euros en la App Store, una cosa así. Yo de nuevo, claro, tengo que volver a hablar de Adobe Audition. Hay gente como los chicos de Puro Mac que siempre han usado Audio Hijack, que es otra opción para grabar directamente, y luego igual con un editor tipo Fission, que creo que también es de Rogue, Amoeba, el mismo desarrollador, hacer luego el tema de ordenar las pistas, etcétera. No sé, ¿tú qué utilizas para cuando tienes que editar? A ver, a ese nivel yo he utilizado, a mí Zeppelin me gusta, creo recordar Hindenburg, perdón, me estaba pensando en el otro plata. Lo que más me gusta que haya probado últimamente es Hindenburg. Lo que pasa es que, como te decía, o como he comentado alguna vez ya, yo intento hacer la mínima edición posible. Entonces, al final, este lo utilizaba mucho por una cosa más y para alguna cosa más. Y para Sofin Channel y para cosas así. Es cierto, yo Audio Hijack tengo desde la versión, desde cuando era yo Audio Hijack Pro, que es curioso porque lo han degradado de nivel en la última edición, y de Audio Hijack Pro pasado a Audio Hijack. Yo ese lo utilizo semanalmente bastante, porque todos los cortes que yo mando a la emisora para las canciones, para el Esa Me Suena y todo demás, eso lo hago siempre con Audio Hijack, que es potentísimo para cualquier cosa de audio. Yo ahora mismo, hoy, dada la puñetera casualidad que me han pedido una canción de cumpleaños feliz, he encontrado una de Gurruchaca con la orquesta Modragón, que está en Spotify, y cómo la sacas de ahí. Claro, porque si tienes cobertura no hay problema, pero el problema es que donde el sitio donde iban a celebrar el cumpleaños no hay cobertura, pues Audio Hijack coge el audio de Spotify y te lo saca, ¿no? Pero para que veas que es una tontería, pero para grabar audio dentro del Mac, yo es de lo mejorcito que conozco. Y cada día más utilizo Fission. Fission es comodísimo y tranquilísimo de utilizar. El problema es que es lineal. Eso quiere decir que no tienes multipista, con lo cual no puedes darle el mientras está bajando la música, entras tú. Y eso lo podéis notar en alguno de los programas en los cuales eso no ocurre. Y es precisamente porque estoy utilizando Fission, porque yo he comprobado que me reduce como 10 minutos de trabajo. A lo tonto, entre poner la multipista, comprobar que está bien, la exportación posterior que tarda siempre una barbaridad de tiempo, Fission en un minuto te ha generado el MP3 y yo lo utilizo mucho. Bueno, pues yo ya te digo, Adobe Audition, y además Adobe Audition sin tener ni puñetera idea, y aquí pues tengo que comentar o sacar a relucir a un podcaster que tú conoces seguro, además, que es el señor Mirindo de O Televisión. Sí, señor. O Televisión, bueno, pues es un gran podcast. Un abrazo, Jordi, un abrazo. Pues sí, un abrazo y muchas gracias, Jordi. Bueno, pues Jordi en Navidades tiene la genial idea de empezar en YouTube una serie de tutoriales sobre edición de podcasting, ¿vale? Imprescindible, sí, señor. Imprescindible, sobre todo si usas Adobe Audition. Efectivamente. Porque yo es la única persona podcaster que he conocido que usa Adobe Audition. Sí, y él viene por el trabajo, porque él trabaja en, lo he contado varias veces, el trabajo sí. En emisora de un pueblecito, bueno, un pueblecito. Alrededor de Barcelona no hay pueblecitos. Sí. Son todo otra cosa, ¿no? Pero, y él en el trabajo utiliza eso diariamente. Claro, y entonces a mí me salva la vida, pero literalmente. O sea, literalmente. Porque yo estoy ahí con Adobe Audition dándome de tortas contra la pantalla del ordenador, de repente empieza a explicar, pues mira, este filtro, este otro filtro, comprime, nivela, no sé qué, en el programa que yo estoy usando, porque claro, el libro de Milcar, por ejemplo, es para Amadeus Pro y no sí. Se parecen en nada. No, al final nada, dices, nada. Sí, todos los programas se parecen. Pues no. Y luego, no, además, no he tenido ni puñetera idea, porque cuando tienes idea, probablemente tú coges Adobe Premiere, coges Final Cut Pro y te puedes manejar, ¿no? Sí. Pero en edición de sonido, si no tienes ni idea, no tienes ni idea. Y luego empiezas a buscar tutoriales y hay muy, muy poquita cosa de Adobe Audition en Internet. Y entonces Jordi, pues a mí en concreto es como cuando sacas el frasco de el Endil en el Retorno del Rey y cuando todas las demás luces se apagan, te ilumina con ella, ¿no? Y gracias a eso consigo mejorar drásticamente el sonido de los podcasts de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, mi agradecimiento eterno, de verdad. Más cosas. Hemos hablado de Skype, que es fundamental. Yo no sé si has usado Hangouts, la versión de Google, alguna vez. La he visto alguna vez, la he utilizado muy poco. Yo tampoco me he atrevido a usarla, ni Facebook. Yo creo que cambiaremos cuando Slack permita meter audio dentro, y sobre todo cuando tengamos algo similar a Call Recorder en Slack, por la comodidad de estar todo centralizado en el mismo sitio. Eso yo sí que lo veo como una posibilidad de cambio, pero a día de hoy, bueno, al final lo más sencillo es Skype. Está en beta de momento, ¿no? En Slack, sí, sí. Supone, sí. O sea, que llegará. El problema serán los invitados, nuevamente, porque al final decirle a alguien que se conecte por Skype en el mundillo en el que nos movemos es muy extraño que encuentres un invitado que no tenga cuenta, y ya al paso al Slack para grabar nosotros a nivel interno no será problema, pero para grabar con invitados sí puede ser más movida. Veremos a ver la integración que tienen con... Es cierto que tienen la API y tienen la integración, a lo mejor le puedes integrar una llamada de Skype o alguna cosa, pero veremos cómo sale. Hombre, el tema es que en Slack gratuito tú no puedes meter usuarios como invitados, les tienes que meter de pleno derecho. Bueno. Entonces, claro, yo desde luego no he tenido ningún problema en meterte en el Slack de H2O Podcast, porque eres de confianza, digamos, y de la casa, pero claro, una persona que igual vas a hablar con ella un día solo, pues igual no te apetece que luego esté ahí en el canal general enterándose de vaya usted a saber qué, ¿no? Entonces ese es el principal problema. Y el pago de Slack es contundente, o sea, que es para pensárselo antes de... Es de empresa. Claro. O sea, el pago de Slack es de un software de empresa y por eso funcionan bien y por eso parece que tienen futuro, porque son los primeros que han entendido que la forma de que ellos pueden funcionar es un precio muy caro y que los que te fuercen a hacer eso son los usuarios de la empresa, que le digan al tío que controle la bolsa de pasta en la empresa de necesitamos esto porque ya lo utilizamos a nivel personal y necesitamos tenerlo para dentro de la empresa. Y es un modelo de negocio que no es tan extraño, pero sí es cierto que quizás en tecnología se haya perdido en los últimos tiempos. Dropbox está intentando hacer lo mismo. Box, que es la gran competencia de Dropbox. Uh-huh. Box al final se oye mucho menos de ella, pero es mucho más... Si no rentable, si sostenible en tiempo comparado con Dropbox, porque tiene ese cliente de empresa, que es un cliente distinto, pero es un cliente que está dispuesto a pagar mucha más pasta. Uh-huh. Está claro. Y luego el tener usuarios gratuitos dándole bastantes características, como nos da Slack a nosotros, pues tiene la ventaja de que luego, cuando llegamos a nuestros sitios de trabajo, enseguida empezamos a extender el veneno, ¿no?, de Slack. Yo soy el embajador, eres tú, desde luego. Yo, es Dropbox, era exactamente lo mismo. De hecho, yo creo que mi instituto el año que viene se va a implementar Slack, uh-huh, para manejar la comunicación con todos los profesores, con todos los diversos grupos de trabajo de los programas que maneja el instituto. Y claro, dinero no hay en la administración pública, como puedes imaginar, pero si lo hubiera, desde luego sería otros clientes potenciales de empresa a añadir a la cartera de Slack. Uh-huh. Bueno, pues hemos vuelto a hablar de Slack como software también muy importante en el tema de grabación de podcast y sobre todo de coordinación de redes de podcast. Y luego vamos a hablar de los servicios un poco, porque cada vez están volviendo más populares, ¿no? Yo no sé si tú conoces Blab y si conoces Zencastr, por ejemplo, que son dos de los ahora más en boga. Yo los conozco, los he usado muy poco. Yo he utilizado algún servicio, ya no recuerdo el nombre en su momento, para intentar grabar. La idea es muy buena, nuevamente, para el hecho de que alguien hable simplemente la pestaña y no tiene ni que estar a Skype ni nada, sino simplemente habla y ya está. Mi experiencia nunca ha sido buena. Mi experiencia siempre ha sido que los audios se cortaban, los audios no se subían. De las pocas veces en las que yo he perdido pistas ha sido precisamente uno de ellos, que no recuerdo cuál servicio era. Entonces, no me convence. Simplemente supongo que en verano, con tranquilidad, cuando vaya a plantear la nueva temporada de la cadena, volveré a ver qué es lo que hay por ahí en medio y qué es lo que funciona. Pero mis experiencias, que las realicé al principio de lanzar la cadena, entre septiembre y octubre del 2015, no fueron especialmente buenas y no vuelvo a utilizar. Y luego, para directos, utilizamos Mixeller, que es la plataforma que conocía Paco para la comunidad de balón, que funciona bastante bien. Ya tenemos a la gente acostumbrada a que vaya allí, y es posible que si alguna vez salgamos lo directo, que es la otra cosa que yo creo recordar que te permite hacer blab, sigamos utilizando esta misma. Bueno, pues yo probé Zencaster, que era la que recomendaba precisamente Jordi de Televisión, el señor Mirindo. Es verdad que al principio todo parecía muy bonito, porque además era súper fácil para un invitado, ¿no? Conectar sus auriculares, entrar por un navegador web y ya estaba, ¿no? Ya estaba grabando, te grababa las pistas en local en cada uno de los lugares donde estaba el interviniente a través de esa página web, y luego te los subía, incluso te los editaba y te los mezclaba las pistas y te las sincronizaba automáticamente. Pero me pasó exactamente lo que tú estás comentando. De repente se corta la conexión a internet de alguien o la propia página se cuelga y a tomar por saco con la grabación entera, porque no lo puedes recuperar, ¿sabes? Esa pista, ese navegador, de repente busca lo que has grabado antes, que ya no está. Y luego, Blab, pues yo soy muy novato. Ahora mismo, pues Sune, que ya ves, con su santa paciencia, enseñándonos a todos los que empezamos, pues me está un poco metiendo en este mundo del Blab, que ya sabes que a él le gusta mucho para sí. Hacer, bueno, vamos a llamarlo ya por el nuevo nombre, para hacer Nación Podcaster. Sí, sí. Y entonces me estoy un poco, bueno, pues empapando de lo que es la plataforma, porque yo hice una especie de falso directo con usuarios hace varias semanas en Esto con Dios no pasaba, fue por Skype y fue una pesadilla absoluta, ¿no? Tener 6, 7, 8 personas conectadas en Skype en la misma conversación y rezando para que aquello no se cayera en ningún momento. Y era cuando avisamos con 4 horas de anticipación que lo íbamos a hacer. Y se quedaron fuera 6 o 7 personas. Imagínate la próxima vez que avisemos. Claro, si lo hacemos por Skype directamente viene la guardia. No, yo creo que para tanta gente o vas con Hangouts o probar el Blab este. Yo no recuerdo si Spreaker te permite meter llamadas de gente en directo, es posible que también, pero mírate Spreaker, yo de verdad, teniendo el alojamiento en Spreaker, a mí, yo estoy igual, que hay otras cosas en las que puedo tener, pero a mí lo que hacen con el estudio, de verdad que me parece una cosa muy muy muy loable y funciona muy bien. Bueno, pues vamos, ni corto ni perezoso. En cuanto acabemos la grabación, me voy a ir a mirar Spreaker Studio. Más software que utilizamos para podcasting. Por ejemplo, imaginamos que ya tenemos con ese programa de edición todo editado, todo exportado. Ya hablaremos en el próximo episodio un poco cómo se exporta, alguna cosilla de edición. Capítulos. Lo comentamos ya el día de las secciones un poco. Así que vamos a ceñirnos directamente al programa que utilizamos. Que no sé si utilizamos el mismo. Yo pienso que sí, igual, ¿no? Yo creo ni más, José Luis. Si me descubres tú uno nuevo, me vas a dar una sorpresa y posiblemente una alegría. No, ¿hay algo más aparte de Podcast Chapters a día de hoy? Que se sepa nada más. Y de verdad, gracias a Emilio, que nos lo desveló en un promo podcast, por lo menos a mí. Yo me enteré ahí. No, yo me enteré a través de Jason Snell. Yo sabía que lo estaba probando él antes, de hecho él hablaba de cómo lo tenían, y sé que existe otra cosa más, al menos, que es la que Marco Arment, que es una cosa propietaria que creó él y que se inventó para sí mismo para utilizarlo, pero yo sí lo conocía de antes. De hecho, le escribí al creador antes de que lanzarse el programa. Pues Podcast Chapters es un poquito a manivela, todo. Sí. O sea, el además, para pasar o adelantar o no adelantar ese reproductor, sobre todo cuando quedan ya pocos minutos, es un poquito de pesadilla. Pero es lo mejor que hay, porque es lo único que hay. Sí. Pero bueno, no nos quejemos porque... No, al menos hay, al menos hay. Sí, los capítulos, pues mira, son muy... Para aquellos reproductores de podcast que lo soportan, uh-huh. pues es una maravilla y muy, muy interesante. Esto para capítulos en MP3. La movida aquí es que hay que recordar que durante un momento en el que pareció que Apple apoyaba realmente los podcasts, ellos sí soportaban capítulos, no solo que solo soportasen, sino que había un modo de podcast dentro de GarageBand en el que podías tener capítulos con ilustración, con enlace, que es la clave de todo esto. Uh-huh. Tú tienes un corte en el que puedes ponerle un nombre y en el que puedes poner un enlace al que ahora mismo dándole pulsando en el teléfono móvil vayamos directamente. Eso lo hacían en un formato propietario que tiene Apple, que es AAC. Eso lo dejó morir poquito a poco. En el último modelo de GarageBand lo quitó de ahí en medio, y entonces lo que en los últimos meses, ahora cuando estamos grabando el 2016, se ha vuelto a semiponer de moda es que hay determinadas reproductores, fundamentalmente Overcast, porque a Marco Arment esto le molaba, que sí permite que dentro del propio MP3, que es una cosa que siempre ha estado en la descripción del MP3, el poder poner eso que estábamos comentando, el que en el minuto 12:34 tú veas en tu reproductor de podcast noticias y un enlace abajo con cada una de ellas, o mecenas y le dé yo ahí en medio y mande a posta.fm/mecenas o cualquier otra cosa de estas. La movida es que, nuevamente, como estábamos comentando, el único programa que nosotros conocemos son estos, o ya cosas muy profesionales de cobrar un porrón de pasta, pero más porque son edición en software, en la nube y cosas por el estilo, lo único que yo conozco que a día de hoy exista. Sí, la verdad es que en los tiempos en que GarageBand era el programa para hacer podcast, pues tenías todas esas características que yo recuerdo, pues eso, del año 2007, una cosa así. Luego, pues ha retrocedido, ¿no? En cierto aspecto. Y claro, ahora mismo nosotros nos buscamos un poco la vida, como quien dice, para meter esos capítulos con estos programas un poco de terceros, pero depende fundamentalmente de que tu reproductor de podcast lo tenga. Y eso me lleva un poco al último apartado del software que yo quería comentar hoy contigo, que es reproductores de podcast. En el caso del Mac, yo creo que hay bastante, bastante catálogo, ¿no? Donde elegir. Yo no sé si tú usas también Overcast, como lo uso yo. Uh-huh. Yo en concreto, además, al final me he decidido a pagar el Patreon de Marco Arment, no para mandar capturas de la pantalla de esta modo oscuro y decir que bueno soy que pago a Marco Arment, sino precisamente por este podcast. Sabéis que es un podcast que vamos grabando y no publicamos, porque vamos a publicar todo como ha sucedido, que lo estáis escuchando ahora mismo, todo de golpe, y entonces nosotros, claro, de alguna manera tenemos que ir escuchando ese resultado previamente para ver que la calidad del audio es buena, qué tal, y el Overcast el Patreon de Overcast lo que permite es subir a la página web que tiene Overcast, te da 2 gigas para que tú subas audios que no estén publicados en internet, ¿no? Audios locales, en local, de una forma muy sencilla. Y esto es lo que hago yo con Hablando de, ¿no? Voy escuchando esos programas en local, subidos y sincronizados a través de la web de Overcast. Yo hice la suscripción anual desde que salió el programa, porque al final debe ser de los 2 programas que más utilizo con diferencia posible, entre el que más se utilice en el iPhone, y es un tío el que he seguido siempre, y bueno, pues me ha servido para muchas otras cosas. Pruebo con varios, pruebo con uno que están desarrollando, un desarrollador español que se llama Ucast, sí, muy que bueno. A lo mejor cuando oigáis esto ya lo tenéis, sí. Y voy trasteando, y porque estoy en la beta de él, sí. Para que vayáis por si os apetece y descargarlo, y yo creo que aquí el gran caballo de batalla o el gran que estamos esperando es que hace Google. Google, cuando estamos grabando esto, ya ha abierto el que se reproduzcan podcasts en su Google Play, que es al final, pues la gran clave de esto, ¿no? Que es que viene instalado con Android directamente. Y en Estados Unidos y en Canadá ya se puede reproducir. A ver qué ocurre a partir de ahí. Yo de vez en cuando utilizo podcasts. Yo creo que la fuerza de tener una aplicación en la home del teléfono móvil, que es donde yo vamos, creo que vamos absolutamente todos, y donde, bueno, tampoco es que lo creas, que tú miras los números que tienes de descargas, sí, en el este y lo ves, ¿no? Como el móvil cada vez se lo va comiendo más, y al final yo, incluso en una cosa más, el que siempre tienes como primer reproductor es el propio del iPhone, el podcast llamado así, que es la programa de Apple, porque al final lo sencillo que es lo que te aparece en el este. Yo creo que algo igual puede ocurrir en Android, teniendo en cuenta que además mi audiencia suele ser un 80-90% de España, y la penetración que tiene Android en España que yo calculo estará en el 75 o el 80% de todos los teléfonos móviles que se muevan en España, pues el que haya una aplicación que se reproduzca, que venga de serie con el Android, es una cosa que para el podcasting yo creo que sí que puede, ya veremos a ver, marcar un antes o un después o ser una cosa distinta y que de repente te entre un montón de posibles oyentes nuevos. Yo la verdad es que coincido exactamente contigo, también hablaremos cuando hablemos de estadísticas, pero podcast, Apple Podcast, la aplicación del iPhone, se lo come absolutamente todo, ¿vale? Se lo come, pero bueno, la mitad prácticamente de las descargas y de las escuchas vienen de ahí. Luego está Overcast. Efectivamente, es un programa que se ha convertido ya en casi el estándar entre podcasters, ¿no? Y entre oyentes hardcore de podcast. Sí. Y luego, también estoy en la beta de Yucas. A mí Yucas me gusta muchísimo el diseño. Me parece que en diseño es el mejor reproductor directamente de podcast que hay ahora mismo en el mercado. Y no está en el mercado todavía, con lo cual tiene la ventaja del margen de maniobra y de que siguen incorporando cosas. Porque claro, cuando vienes de atrás, pues hay cosas de Marco Armen que seguramente no vas a poder incorporar porque son cosas muy personales de este desarrollador y que no están a disposición de todo el mundo, pero sin embargo tiene unas cosas de rankings, de iTunes integradas y tal, que están muy bien, de forma de organizar las carátulas de los podcasts, etcétera. Y yo veo que está desarrollando muy bien y muy deprisa Juanjo Guevara, que es el chico que lo está haciendo y que está haciendo además una gran campaña de marketing porque nos ha enganchado a todos, nos ha metido ahí en la beta y no paramos de hablar de la aplicación, ¿no? Entonces, eso es un poco el tema. Y luego vuelvo a coincidir contigo en el tema Google. En Android, bueno, Alberto Carlier, que es el compañero mío en Esto con Dios no pasaba, se ha cambiado de iOS a Android y claro, se ha encontrado que lo único que tiene es Pocket Cast, prácticamente, que también lo verás en la... Tiene eso, tendrá iVoox y tendrá Stitcher y poco más. Y tú verás que además en las descargas sí que aparece Pocket Cast, ¿no? En las estadísticas ahí con su pequeño porcentaje. ¿Qué pasará con Google? Pues eso va a cambiar completamente el panorama, ¿no? Y de esto ya hablaremos en su día. Veremos, a ver, yo creo que sí, pero tengo que verlo primero. Así que de momento yo creo que nada más. Continuamos en unos instantes hablando de edición, así de sencillo, ¿no? Hasta dentro de unos segundos. Venga, hasta ahora. Adiós. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en @hablando_, en la página facebook.com/hablando_podcast o por correo electrónico en hablando_podcast@gmail.com.